Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenas, estamos acá un lunes más, un miércoles, estaba por decir, hasta que me acostumbre, voy a seguir casi metiendo la pata, pero no, estamos empezando no solamente el día del Enredando las Mañanas, sino también la semana de esta última semanita de marzo, que ha sido un marzo agitado, que nos ha llevado en andas con las miles, decenas de miles en las calles en todo el país. En la última vez, este viernes 24 de marzo, en lo que fue la conmemoración y el repudio al último golpe de Estado, pero también a todo el discurso que se viene sosteniendo en torno a los derechos humanos y a las políticas neoliberales que reeditan mucho de aquella época. Estamos acá con Romy. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos que en estos momentos están retransmitiendo. Buenos días a nuestro operador, Franco Acosta. Buen día a nuestra colega Solchi, que está en estos momentos haciendo producción y redes sociales. Ya se va a sumar el micrófono. Un marzo que nos tuvo en andas, que nos tuvo a trote, pero que nos viene ensanchando las esperanzas, porque venimos caminando despacito, con pasito corto, pero seguro. Así es, así es. Y eso se expresa también en nuestros programas, en el Enredando las Mañanas, particularmente esta sensación de que dos horas no dan abasto, ¿no? Para abarcar todo lo que está pasando en este país, sobre todo para un medio o para un espacio como la RNMA, que apunta a reivindicar, a mostrar, a dar aire a lo que son las luchas y las resistencias. Y cuando esas luchas y resistencias crecen, también nos crecen los temas, las entrevistas, los contactos, las necesidades al espacio de los medios alternativos. Uy, uy. Está bien. Crece el volumen también. Claro, también. Crecen los reproductores. Pero bueno, así estamos y así también desde cada rincón. Acá se nos tentó el operador. Desde cada rincón de este país tan amplio, tan vasto y tan rebelde, se transmite y se hace también este programa federal y colaborativo que es el Enredando las Mañanas. ¿Desde dónde se hace, Romy? Bueno, los lunes desde Zumba la Turba, aquí en la ciudad de Córdoba, los martes desde la Colectiva Radio en Buenos Aires y cada 15 días con Radio Voces en La Rioja, los miércoles desde Radio Pueblo Jujuy y cada 15 días alterna con Radio Estación Sur Catamarca. Los jueves, La Retaguardia junto a Luis Angio desde Ciudad de Buenos Aires y los viernes, La Caterva desde Ciudad de Buenos Aires también. Así es, pero no solamente es en eso reviste el carácter federal y colectivo de este programa, sino que además se retransmite por un montón de otras radios de la red y otras que no son de la RNMA. Como por ejemplo, allá en el norte, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena, Plaza Huincul, Nehuen. La radio La Rabia desde Chubut. Quinta Pata y Zumbara Turba, acá en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas desde Ciudad de Buenos Aires. La Bulla en San Luis también retransmite. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Voces de La Rioja. Radio Estación Sur en Catamarca. La Trinchera en Campana, Provincia de Buenos Aires. Radio La Barría en Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruga, también en Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y acá en Provincia de Córdoba, Radio Roja de Casa Grande y Radio Curva de Sal Si Puedes. Para que estas entrevistas, para que estas comparticiones que hacemos desde La Enredando a las Mañanas se multipliquen, el equipo de gráfica trabaja para pasar al lenguaje textual y no radiofónico estos contenidos. Y ahí tenemos... Para que la puedan leer, va. Para que lo lean. Para que lo lean, para que lo compartan en Facebook, para que le pongan muchos me gustas. ¿Y quiénes hacen ese hermoso trabajo, Nati? Uf, ese trabajo lo hacemos desde Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón, El Zumbido y Radio Pueblo. Agradecemos la parte técnica que hace Julio Echeverría. ¿Y cuáles son nuestros canales de contacto, Nati? Y los canales de contacto son, bueno, desde donde tal vez estés escuchando este programa, www.rnma.org.ar, el Facebook Red Nacional de Medios Alternativos o por Twitter, @rnma_arg. Uh-huh. Hoy es lunes de elección de temas musicales, así que nos puedes escribir por esos canales para pedir el tema que más te guste para este lunes 27 de marzo. ¿Te parece? Casi bailando. Te iba a decir justo, Nati, si querés, que le pidamos un tema a nuestro compañero Franco Acosta y larguemos nomás los motores porque ya son las 10 y 12 minutitos. 10 y 12 y tenemos notas en puerta que ya nos están toc, toc, toc, toc, toc, toc ahí o sonando el teléfono. Así que bueno, esta vez no vamos a ir presentando los temas, solo avisarles que se agarren porque viene mucho y a toda velocidad. seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, este programa colectivo nacional y federal que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 10 y 17 minutos de este lunes 27 de marzo. Y para largar este bloque estamos en comunicación con Franco Cejeso. Él es integrante de la ONG Greenpeace, que la semana pasada presentó un informe en el que denuncia los 30 vínculos entre el gobierno nacional y las empresas agroquímicas. Esto en el marco de la discutida ley Monsanto de semillas que ya veníamos siguiendo desde el año pasado, las múltiples denuncias que viene haciendo la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas. Franco, ¿nos escuchás bien? Sí, mucho bien. ¿Cómo andan? Muchas gracias, Franco, por esta comunicación. Bienvenido al Enredando las Mañanas. No, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Franco, ustedes presentaron este informe bien detallado y amplio que la semana pasada, en el que vienen denunciando estos vínculos entre los funcionarios del gobierno nacional y empresas como Monsanto Bayer, Dow DuPont, Syngenta, China, BASF, que son, si se quiere, las empresas líder y que manejan al menos el 60% del mercado mundial de semillas. Sí, así es. Desde Greenpeace lo que estamos a nivel global trabajando, uno de nuestros objetivos es romper con lo que es la connivencia política entre gobiernos y grandes empresas, porque esto directamente afecta los sistemas democráticos y es un importante factor para la destrucción de ecosistemas y un obstáculo para su protección. Uno de estos ejemplos de este mecanismo de lobby de connivencia es la ley de semillas, pero podemos hablar de muchas leyes también más, como son las negociaciones de los ordenamientos territoriales ahora en las provincias, ¿no? Franco, ¿y qué posición tienen ustedes en relación a este informe que están presentando y su participación también en la multisectorial contra la ley de Monsanto de semillas en relación a este proyecto que se está tratando de legislar, que tiene una directriz clara en dirección a la privatización de las semillas cada vez más y, si se quiere, la imposibilidad de campesinos, agricultores familiares de poder seguir manteniendo vínculos tradicionales y ancestrales con las semillas nativas. Bueno, sí, nosotros formamos parte de la multisectorial contra la ley de semillas, y el trabajo que realizamos buscamos hacer un aporte a este debate con un trabajo de investigación para de alguna manera transparentar lo que ya todos sabemos y conocemos, pero bueno, darle nombre y apellido a cada uno de los integrantes de este mecanismo de lobby entre las empresas y el gobierno. Lo que es la ley de semillas para nosotros, la propuesta del gobierno nacional, es que fue presentada en octubre, luego de, por ejemplo, uno de los vínculos que presentamos ahí es el vínculo de Burjáile, el ministro de Industria, con el sector agroquímico. Tiene que ver con que él fue miembro de CRA, desde CRA y firmó convenios con CASAF de la Cámara Nacional de Agroquímicos, en la que están todas estas empresas vinculadas. Y como ministro de Industria, firmó un convenio con la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, otro lugar donde se encuentran todas estas empresas y que forman como una parte de red de camuflaje el impacto de los agroquímicos para decir sí, como que es posible hacer buenas prácticas. Para finalizar con los vínculos de Burjáile, él en agosto tiene una reunión con el CEO de Monsanto y, como un compromiso para terminar con el conflicto de Monsanto, Monsanto lo que le estaba pidiendo era que avance con una ley de semillas. Y bueno, accedieron a esto y en octubre presentan su propuesta de ley, que según ellos no es tan radical como la de las empresas, que pide 20 de regalías, pero bueno, concede 3 años de regalías. Y esto no es más que un sistema de renta a favor de las grandes empresas para promover su sistema de agricultura dependiente de agrotóxicos y semillas transgénicas, y así darle más poder también a este mecanismo de lobby, ¿no?, que nosotros estamos denunciando. Y y de esta manera desplaza del tablero cualquier otra posibilidad de sistema alimentario. Entonces, con esto lo que digo es que por más que haya como un resguardo, supuesto resguardo para la agricultura familiar, diciendo que la ley no se va a aplicar a la agricultura familiar o aquellos que están registrados dentro del registro de agricultura familiar, y en el territorio sigue sucediendo lo que está sucediendo hasta ahora, que se desplaza la agricultura familiar, porque bueno, no hay políticas de apoyo, porque hay desalojos, porque cada vez quienes puedan ser propietarios, pequeños propietarios, vemos que se mudan a las ciudades para de repente arrendar sus tierras, o simplemente porque eligen arrendarlas porque no consiguen pagar los impuestos a la propiedad que tienen. Entonces, es una política de desalojo de la agricultura familiar. Uh-huh. Y esto, en el marco de una nueva ley de semillas, lo que le da mucho más poder al sistema de semillas transgénicas y de agrotóxicos. En síntesis, se hace imposible otro sistema alimentario, o se hace muy difícil si prospera una ley de semillas con este tipo, con avances sobre derecho de propiedad intelectual sobre las semillas, que no es un sistema de patentes, pero sí va hacia un sistema de patentes. Recordemos que las semillas tienen millones de años de evolución biológica y miles de años de evolución cultural. Uh-huh. Con este tipo de leyes se pone un freno a esto. Franco, ¿ustedes desde Greenpeace consideran que sería posible la connivencia de los dos sistemas como plantea el gobierno, la posibilidad de la agricultura campesina, indígena, familiar, con el modelo transgénico en esta propuesta de que estaría habilitado las dos posibilidades en el marco de este anteproyecto de ley? De ninguna manera se pueden convivir los dos sistemas. Sí, tenemos que ser realistas y hay una transición donde probablemente convivan los dos sistemas, pero tenemos que apuntar a eliminar el sistema de dependiente de agrotóxicos y de semillas transgénicas, porque también lo que sucede es que en la práctica es una competencia territorial, digamos, el sistema de semillas transgénicas y agrotóxicos va desplazando al sistema de agricultura familiar, que es mucho más posible para un sistema agroecológico, lo que nosotros buscamos, un sistema de agricultura familiar. Entonces, lo que hace falta es que avancen políticas hacia el abandono de esta dependencia, de esta adicción a los agrotóxicos, para tener un sistema pleno de agricultura familiar. Recordemos que la agricultura familiar solamente con el 20% del territorio produce 70% de nuestros alimentos. Uh-huh. Y la agricultura convencional con el 80% del territorio solamente produce, por ejemplo, si vamos a la cadena de producción del maíz o de la soja, produce solamente el 12% de los alimentos, que en su mayoría son alimentos procesados, industrializados, que apoyan al índice de obesidad y malnutrición que estamos sufriendo en Argentina, que hoy está alrededor del 23%, si no me equivoco, 27% de la población que sufre problemas de incremento o que tienen hacia la obesidad. Entonces, son varias cuestiones que hay que analizar, pero desde Greenpeace de ninguna manera estamos de acuerdo con la convivencia de los dos sistemas, como muchos en algún momento se planteó en el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Decididamente hay que abandonar el sistema de agrotóxicos y avanzar a un sistema agroecológico. Bien, bueno, muchas gracias, Franco, por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto para seguir los pasos de este anteproyecto que ojalá lo puedan truncar desde lo multisectorial contra la ley Monsanto de las semillas. Bueno, así es. Bueno, muchas gracias por la entrevista y que tengan un buen día. Bien, si recién te enganchas, estamos escuchando a Franco Cejeso de Greenpeace a raíz de la presentación la semana pasada, un informe que demuestra los 30 vínculos entre el gobierno nacional y las empresas del agronegocio, las empresas de agroquímicas, que se suma a las ya denuncias de lo tóxico y el impacto que genera en la salud comunitaria este modelo transgénico y agrotóxico dependiente.

Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Estamos aquí en nuestro segundo bloque de la Enredando las Mañanas, son las 10:35. Sol. Este es el segundo, porque yo no cuento el primero, es el bloque cero. Está bien. Porque me están haciendo señas de que es el tercero, y yo digo, no, el primero no lo contamos, que es nuestra eterna discusión aquí en el Enredando las Mañanas. Quien me hace las señas es nuestra compañera Solchi, que ya la habíamos anunciado hace un rato. Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, y estamos acá con una nota bastante interesante. Los trabajadores de Bajo Grande están denunciando que la planta estaría funcionando a un 30%, es decir, que los residuos cloacales estarían tirando al río Suquía sin un tratamiento. Esto acá en la ciudad de Córdoba, ¿no? Es afuera de la ciudad, pero apenas salimos de la ciudad de Córdoba. Y para eso estamos en comunicación con Gustavo Ibarra, quien es delegado de la planta. Hola, Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, contanos un poquito cómo, de qué viene la denuncia, qué es lo que están reclamando. Bueno, mira, en realidad lo que estamos tratando de hacer público, que no es una situación actual, sino que se viene dando hace varios años, es el desborde líquido crudo al río. Y encima, con el agravante de la planta, la parte del líquido que entra a la planta, maltratado, porque las unidades de tratamiento han sido paulatinamente sacadas de funcionamiento y están casi en desuso, ¿no? Claro, ¿y hace cuánto tiempo que la planta estaría funcionando en estas condiciones? Y mira, hace aproximadamente 5 años que se ve la desinversión y la salida de funcionamiento de las unidades de tratamiento, ya que esta planta funciona los 365 días del año y las 24 horas, ¿no? Entonces, el deterioro de la parte mecánica es paulatino, se va dando cada vez más. Está bien. Y también hay partes que estarían emitiendo gases de cloro, ¿puede ser también? No, mira, en este momento una parte del líquido que ingresa a la planta va y se desborda directamente crudo al río, donde tiene un proceso de cloración, pero ese proceso de cloración se da al final del tratamiento, cuando la planta en condiciones normales vierte un líquido en condiciones para tirar al río, se lo clora y se que baja la calidad bacteriana. En cambio ahora ese líquido va crudo a la parte de cloración, entonces casi no surte ningún efecto el gas cloro que se inyecta al líquido, ¿no? Claro. ¿Y la Municipalidad de Córdoba qué respuesta le ha dado? ¿Le ha dado alguna respuesta en estos días? Mira, hemos tenido reuniones desde diciembre a la fecha, donde tratamos de hacer que esto sea sistemático. Fuimos informándole, invitamos a los funcionarios para que vengan a conocer la planta, a pesar de que otros funcionarios ya hace años que la conocen y saben cuál es la problemática. Vieron in situ el desborde de líquido crudo de río que se da todos los días, sin excepción, durante el año. Fuimos a reunir a ver cuál era la idea de ellos, si había una planificación, si había un plan de inversión para la planta, para que empiece a funcionar. Y bueno, hasta ahora, como no hemos tenido respuesta, queremos hacerlo público. Y en esto quiero recalcar que los empleados no están ni de ahí de fuerza ni de equipo de colaboración, están trabajando con lo que realmente le proveen, que es casi nada. Claro. Y otra pregunta, ¿cuánto es la cantidad de líquidos cloacales que se están emitiendo hoy por día al río Suquía, sin tratamiento? Bueno, mira, tenemos un promedio de entrada en horario pico acá en la planta de 9.000 metros cúbicos, de los cuales depende la cantidad de canales de entrada que tenga habilitado y la cantidad de líquido que va a entrar. En este momento tenemos dos canales funcionando de 3.500 metros cúbicos cada uno, o sea que está entrando 7 y 2 o 3 se están desbordando al río, 2 o 3.000 metros cúbicos, ¿no? Que son 3 millones de litros por hora se están desbordando crudo al río. Es impresionante la cantidad de líquidos que se están tirando. ¿Y eso a qué sector de la ciudad o de la provincia estaría afectando? ¿A qué lugares es donde se llega este líquido? Nosotros estamos río abajo, estamos a la altura del mercado Abasto Nuevo, a la salida de Córdoba, y esto no afecta a la ciudad de Córdoba en sí, pero aguas abajo, toda la población hasta Mar Chiquita les ha afectado. Con el problema que trae del deterioro medioambiental de un río totalmente contaminado y quizás problemas sanitarios de alguna patología que puede ser síndrome brémico hemolítico, enfermedades gastrointestinales, hepatitis o lo que te imagines que se puede llegar a dar por el riesgo sanitario de la contaminación. Claro. Y vos me comentabas que la planta fue declarada insalubre en el año 2011. ¿Esto es así? Sí, la planta se ha declarado insalubre en el 2011. Eso es por el material con que nosotros trabajamos y los aerosoles que están suspendidos en el aire, donde nos afecta a todos los empleados, pero es por el material que se trabaja, ¿no? Que es altamente contaminado. Está bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. ¿Algo más que nos quieras comentar? Mira, en esto lo importante sería que la población esté bien informada y no se confunda, porque en otro reportaje, otra radio, salió un funcionario que es el responsable del área, el director de Red Sanitaria, diciendo que la planta estaba en funcionamiento normal y que solamente había unos medios de tratamiento en mantenimiento preventivo. Yo, en esto, lamentablemente la radio no tiene forma de transmitir una imagen o transmitir una filmación, pero tengo para enviarles imágenes y filmaciones donde realmente la planta está completamente destruida, sin funcionamiento y desbordando líquido crudo al río. Sí, nosotros, si bien en la radio no lo podemos mostrar, pero lo podemos mostrar a través de nuestra página web, así que también lo vamos a subir. Bueno, sería muy interesante para que vean ahí el deterioro de todas las unidades de tratamiento, y en esto recalcar que la parte del líquido que ingresa a la planta está en condiciones de mal tratamiento por el mal funcionamiento de las unidades de tratamiento y porque algunas directamente ya no funcionan. O sea, tenemos dos focos ahí, que sería el líquido crudo que va al río y el líquido que sale maltratado de la planta, o sea que la contaminación es impresionante. Está bien. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ojalá que podamos resolver esto y que la municipalidad nos escuche para que no nos sigan contaminando. Ojalá que sí. Ojalá que el funcionario este que salió a desmentir no le mienta mal a la población y que a su vez no le mal informe al intendente, porque quizá el intendente está pensando que esto está funcionando totalmente bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenos días y seguimos en el Enredando las Mañanas. Dale, muchas gracias a todos. Thank you. te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bloque de este Enredando las Mañanas, que nos lleva al trote de un rincón a otro del país y, por qué no, también del continente. Y bueno, en estos días, hoy es 27 de marzo, faltan pocos días para que llegue el 4 de abril. El 4 de abril es una fecha cara para las y los trabajadores de la educación en Argentina, porque es cuando conmemoramos, recordamos, homenajeamos al maestro Carlos Fuente Alba, quien fuera asesinado en la ruta, en la calle, en el marco de una protesta y una lucha de docentes por el policía Poblete, bajo las órdenes de Sovich y todo el aparato político del MPN neuquino. Y como todos los años, desde la agrupación docente María Saleme, en el frente ahora con Encuentro Docente, y junto con el espacio de docentes autoconvocados, están organizando toda una serie de actividades vinculadas al homenaje a Carlos Fuente Alba, que además este año creo que se suma además la conflictividad hoy de lo que es el movimiento disperso, en el sentido no por perdido, sino por el contrario, como horizontal, y en un montón de escuelas y en un montón de lugares donde se está expresando de una manera muy fuerte el conflicto y la lucha docente. Queríamos conversar un poco con los compañeros de la Saleme y las compañeras en torno a justamente, por un lado, esta relación, ¿no?, entre la figura de Carlos Fuente Alba y la lucha docente tan intensa que viene sosteniéndose hoy, y por otro lado, que nos cuente un poco en qué consiste toda esta semana de actividades. Para eso estamos al aire con Gaby, que lo hemos hecho estacionar, pero lo agarramos yendo justamente a desempeñar su tarea docente, y ahora vamos a ver si nos está escuchando bien. Gaby, ¿estás por ahí? Buenos días a todas y a todos. Ahí sí estamos, se escucha muy bien. Oh, buenísimo, Gaby, un placer tenerte acá en los aires de Zumba, que ya estamos ansiosas esperándolos para que vuelvan con Clase Pública, el famoso programa de la agrupación docente María Saleme, que de todos los martes se escucha desde hace un par de años ya en el aire de Zumba La Turba. Así que de paso ya paso ahí como el... el chivo, y que las estamos esperando con muchas ganas. Así que bueno, Gaby, te tiraba un poquito ahí la pelota para pensar un poco juntas esta cuestión de la relación entre la figura de Carlos Fuente Alba y la lucha docente hoy. Sí, nosotros nosotros estamos viendo que como está buenísimo cómo se están autogestionando las escuelas, y también eso va generando otra participación que, como vos decías recién, Nati, no se venía dando hace un par de años atrás. Es más, nosotros, lo de Fuente Alba, generalmente es como un cierre que tomamos del conflicto de las paritarias realmente. Y en este año, como vos bien le decías, se ha cruzado y bienvenido sea, ¿no? Porque eso significa que el dolor que tenemos por el asesinato de Carlos en ese 4 de abril, después de 30 días de paro, vemos que en Córdoba se está generando algo hermoso, que es continuar la lucha, más allá si la conducción o no llama asambleas escolares. Obviamente, como agrupaciones independientes, creemos que es necesario que la conducción llame asambleas escolares, que es donde tienen que salir las definiciones y el plan de lucha a seguir. Por eso también es que nosotros apostamos a esta semana de homenaje, incorporando o repensando la coyuntura que está pasando en las escuelas, que la verdad estamos sorprendidos y también muy contentos de que estemos gestionando estas movidas. Así es, Gaby, que da cuenta de un acumulado, ¿no? Porque me parece que si hoy las escuelas pueden tener alguna reacción ante todo lo que está pasando, tiene que ver también con un trabajo que vienen dándose hace mucho tiempo las agrupaciones opositoras del gremio, ¿no? Este trabajo, que hay que decir, es muy difícil de reivindicar la militancia sindical docente a pesar de las críticas hacia el aparato de la conducción y de reivindicar la lucha docente. Yo creo que el trabajo sostenido de las agrupaciones y de las militantes del gremiales docentes que han ido año a año sosteniendo esto hace que hoy haya esta arena posible, ¿no? De reivindicación y de movimiento en las bases docentes. No sé cómo lo pensás. Yo creo que tiene que ver con un acumulado del trabajo que vienen haciendo agrupaciones como la SALEM, ¿no? Sí, seguramente nosotros creemos también que capaz que no sea tan lineal, pero sí creemos que todas las discusiones que se van dando en las escuelas, que puede ser de la SALEM, del espacio autoconvocado, de muchos activistas sueltos o docentes comprometidos de diferentes espacios, de mismo otros espacios que por ahí que tienen que ver con el medio ambiente, docentes que eso va generando que por lo menos se discuta en la escuela, que es a donde apuntamos nosotros. No sé si puede ser que sea tan lineal, pero sí creemos que tiene que ver con una historia que de toda la docencia de lucha y que se va reflotando en estos momentos donde también se ha agudizado o se ha estigmatizado también a la escuela pública de una forma denigrante, y eso ha generado también una como una reacción por parte de la docencia. Y qué mejor forma que de la autogestión, ¿no? Que para nosotros es muy importante, más allá de la orgánica institucional que tiene el gremio, también apostamos a la organización de las escuelas y de la docencia. Claro, así es, Gaby. Che, y contanos un poco, bueno, estoy viendo acá el flyer con todas las actividades de la semana que plantea, claramente porque seguimos exigiendo justicia por el asesinato de Fuente Alba, porque defendemos la escuela pública, porque seguimos luchando por condiciones dignas para enseñar y aprender en las escuelas, porque repudiamos la represión y criminalización de la protesta y porque nos organizamos para defender nuestros derechos y enfrentar los descuentos extorsivos. ¿Querés contarnos un poco cuáles son las actividades que están planificadas para esta semana? Dale, bueno, sí, lo que a la diferencia de años anteriores, se han pensado como actividades en varios departamentos. Arrancamos ahí recuperando el mural de Fuente Alba, que está en el puente de Darío Maxi, ahí en la bajada Roque Sáenz Peña. Ahí vamos a estar el sábado tratando de recuperar ese mural y que las docentes y docentes que se acerquen puedan seguir interviniéndolo, porque hoy las exigencias no van modificándose mucho de los años anteriores, así que eso se va. La idea es trabajar ahí la mañana y no superponer después. Esa sería la actividad del sábado, ahí arrancaríamos. Después, el día lunes, acá en Cosquín, coordinamos con la escuela IPET 60. Ahí vamos a estar trabajando un cine de debate con los chicos del sexto y séptimo año de la escuela técnica. Ahí vamos a estar, invitamos a toda la docencia de ahí y a los estudiantes que quieran participar de acá del Valle Punilla. Y después vamos a estar el martes, que para nosotros es un orgullo, nos va a visitar Osvaldo Nanovalo, que es un maestro, un educador popular que estuvo, sufrió la represión en los 70, fue coordinador de la CREAR, una de las de los procesos de alfabetización más masivos que hubo en Argentina. Y bueno, y estuvo, él va a estar coordinando un taller en el Tretel el martes a la tarde, así que están todos los estudiantes y los docentes que quieran participar, va a ser abierto. Ahí va a haber una pequeña sorpresa, un cierre musical, que todavía no sabemos si decirlo o no. Ya no es tan sorpresa. No queríamos tirar el nombre, pero va conocido el Nanovalo también, así que va a ser eso muy especial. Después el día miércoles vamos a tener... Me preguntan acá si la sorpresa es Ruluda. Sí, es Ruluda. es conocido el Nano, así que el Nano también le interesó que vaya a hacer el cierre de esta persona. Y después el miércoles vamos a estar coorganizando con el cine comunitario de Unquillo. Vamos a hacer un cine de debate ahí a las 20 horas en el cine comunitario Rivadavia de ahí de Unquillo. Ahí va a estar el Nano también, en realidad el Nano nos avisó que va a estar en todas las actividades. Viene con mucha energía, así que el Nano a partir del martes va a estar compartiendo todas las actividades que tenemos. Y bueno, vamos a estar el miércoles el cine comunitario, viendo el documental ahí, y después vamos a ver cómo hacemos esta relación con lo que nos está pasando en la coyuntura actual. Y bueno, el jueves vamos a participar del paro nacional, y el día viernes vamos a estar ahí con el festival que venimos haciendo hace un par de años, en la plazoleta, hoy no me sale el nombre ahora. El del fundador. Claro, y bueno, ahí va a estar el José Luis, que está en todas las movidas, la cruza, que viene acompañándonos desde hace muchos años, y bueno, desde Ceci Aluén, el Rama, el Rafa Rimondino, el Manuel Belgrano, compañerazo también. Ah, sí, va a estar ahí. Sí. Y Antábolo. Y va a haber un espectáculo ahí para la familia infantil, y para los más chiquitos, que Rompecabezas, de una compañera de la Paula, así que va a estar muy lindo. Así que bueno, eso sería como la semana que venimos planificando. Esto está organizado junto con el espacio autoconvocado, que están ahí unas compañeras y compañeros muy muy importantes para nosotros también que estén organizando. Y después va a estar el Centro de Estudiantes Carlos Fuente Alba de Leguizamón compartiendo la actividad con Lano Balbo el martes. Buenísimo. Eso sería como un poco lo que va a ser la semana. Y bueno, obviamente abierto también a que las compañeras y los compañeros que quieran sumarse a participar, eso va a estar abierto. Para nosotros es una oportunidad que esté el Nano Balbo y que esté toda la semana. Es una oportunidad interesante para que, porque por ahí no se lo conoce tanto, por ahí el educador popular se los invisibiliza mucho. Uh-huh. Y el Nano es un personaje, un educador muy importante para nosotros, así que, y es uno de los últimos que queda junto al Tato Iglesias, que ha podido formarse y tiene una línea freiriana muy grosa, así que para mí y para la agrupación es importante poder sacarle el jugo al Nano esta semana que va a estar con nosotros. Así es. Bueno, entonces está hecha la invitación a toda la audiencia, ya estaremos compartiendo por todos los canales, para todas las actividades nutridas, impresionante semana, van a correr mucho, esta semana va a estar bien agitada, bueno, ya vienen con el conflicto docente a pleno, así que, bueno, bienvenidas sean las actividades, la verdad que muchas ganas dan, y no sé si querés agregar algo más, Gaby. No, simplemente de agregar que, bueno, el martes 11 volvemos con clases públicas. Ahí va, sí. Ahí por Zumba y Radio Roja, bueno, como ya saben, ambas en la red. Te iba a preguntar, ¿cómo el 4 tendrían que estar acá? Sí, hay un inconveniente. No, claro. Bueno, así que queríamos el 11, seguramente el programa va a ser homenaje a Carlos, y también la idea es laburar todo lo que podamos. Grabarlo al Nano o pasarlo al 4. No, estamos, ya vamos a ver si no se viene transmisión, ¿por qué no? De la charla. Ah, no, porque es taller, sí. No es charla. No va. Pero claro. Seguramente lo hemos pensado, nomás que como estábamos, los recursos técnicos que teníamos nosotros por ahí, pero seguramente sería un momento importante para que se vaya a Zumba el Nano y por ahí pueda ser entrevistado también esa semana. Buenísimo. Y después invitar a toda la docencia que participe de todas las movidas que se están dando. Es importante encontrarnos unidos y seguir reflexionando cómo sostener este proceso que está haciendo. Yo lo vivo con, la verdad, con una alegría muy linda y muy hermoso que se esté dando así desde las escuelas, ¿no? Así es, Gaby, comparto que es una energía realmente fuerte, y esto ayer también decíamos en la actividad de la escuela, como qué placer da sentir la alegría en la lucha también, ¿no? De encontrarnos tantas y tantos, y por ahí no estar en el mismo lugar, pero sabiendo que hay muchas y muchos. Ayer también estaban en Plaza Colón y en otros lugares con actividades, y esto, el saberse muchas y muchos en la calle y dando la lucha por la educación pública, por el trabajo digno para las educadoras y educadores. Así que bueno, qué bueno encontrarse en ese camino. Bueno, muchas gracias ahí, y bueno, esperemos que la gente se acerque a participar y a los estudiantes también a participar de estas instancias que van a estar muy muy interesantes. Así es, bueno, te mandamos un abrazo fuerte por allá, Gaby. Nos vemos. Adiós. Un abrazo a todos ahí. Bueno, escuchábamos a Gabriel Correa, él es integrante de la agrupación docente María Saleme en el Frente Gremial Encuentro Saleme, y que junto con la agrupación de docentes autoconvocados están impulsando esta nutrida semana de actividades, ¿eh? Hay que llevarla, son muchas cosas que me parece que eso, que dan cuenta también de la movilidad y del movimiento que está teniendo todo el cuerpo docente. No, todavía quedan muchos temas, todavía queda mucha agenda, mucho para charlar. Así que bueno, acá Franco nos va a tirar un temita musical. Recordamos de nuevo el chivo, el martes 11 de abril van a tener probablemente un resumen de toda esta semana en el programa Clase Pública de la agrupación docente María Saleme, que se emite a las 7 de la tarde. Se va a comenzar a emitir, si no me equivoco, es el tercer año ya. Tercero o cuarto año de aire, de clase pública en distintos periodos, pero bueno, un hermoso trabajo de comunicación de docentes, es la verdad que es una experiencia muy interesante. Así que bueno, vamos a un temita y seguimos enredando las mañanas. La escuela es la oficina donde ellos tienen la voz, porque en su vieja doctrina el niño es un trabajador. La escuela es su oficina donde ellos tienen labor, porque en su vieja doctrina el niño es un trabajador. Conscientes, el diamante que es la gente, y que no hay mejor pago que el amor claro y liberado. Pequeños consumidores del ejemplo que brindamos, comparte buenas lecciones, serán lo que sembramos. cocina, el niño es un trabajador. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Comunicación con Paula de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Pocho Despierta, que este fin de semana desarrollaron el Festival de Encuentro, Intercambio de Cosecha y Saberes del Buen Vivir. Muy buenos días, Paula, muchas gracias por esta comunicación. Buenos días, Romina, y a toda la audiencia. Gracias por comunicarse con esta ignota zona del noroeste de Córdoba. Vemos muy necesario sensibilizar y concientizar al vecindario del enorme valor de lo que todavía queda acá, que es el monte nativo con toda su riqueza. Estamos en una zona en la que queda un poquito de ese último remanente de bosque que tiene la provincia de Córdoba. Algunos hablan del 3, otros del 5% que queda de lo que originalmente era toda una masa boscosa o de monte. Entonces, desde acá sería como una especie de acción preventiva lo que buscamos, antes de tener que lamentar que no haya más bosque, que haya inundaciones, más sequías, enfermedades, y todo el paquete asociado a la devastación que trae el modelo agroganadero con transgénicos, agroquímicos, y amén de eso, también la avanzada indiscriminada de los loteos, del avance inmobiliario. Bien, Paula. Y ustedes allá en el territorio de Pocho, ¿qué problemáticas son las que más están viendo, además de esta avanzada del modelo transgénico, no sé, en cuanto a tenencia de tierras u otros modelos tóxicos? Bueno, parte como efectos de ese modelo, nosotros tenemos un departamento como dividido en dos zonas bien marcadas. Una pampa, que ya está completamente sojizada por la, digamos, la facilidad que ofrecía esa geografía. Y después unas sierras, que son las que conservan el monte y, bueno, los acuíferos. En esta zona lo que se da es como una especie de gran ansia de la población de que llegue ese tan mentado progreso en forma de asfalto, en forma de acceso a la electricidad de red, modernizaciones varias que no es que sean, digamos, malas per se, pero los que venimos de otras realidades ya hemos visto a dónde conduce eso. Entonces, queremos alertar a la población de que progreso sí, pero no de cualquier modo. Entonces tenemos por ahí mucha gente que continúa emigrando hacia centros urbanos, las tierras dejan de trabajarse, por ahí son adquiridas por inversores, gente que no vive acá y por ende no son nuestros vecinos, pero de todos modos sus actividades nos afectan. Estoy hablando de que en zonas como esta, de serranía, empiezan a aparecer emprendimientos de tipo feedlot o agricultura con agroquímicos, loteos en zonas en donde no están aptos para ser habitadas, salvo como con características de conservación del medio muy muy específicas. Bien. Y también está el tema de la mina de los Gigantes, la ex mina abandonada, que nunca fue remediado, digamos, su cierre, y continúa afectándonos con los desechos radioactivos, amén de que en este momento ya se está hablando de trasladar desechos radioactivos de Alta Córdoba y volcarlos en los diques de cola de esta mina cerrada, uh-huh. Lo que eso implicaría para esta zona. Claro, que para ubicar un poco a la audiencia, eso está entre parte de la zona de Punilla y del otro lado de las montañas está Pocho, bueno, y toda la zona hacia el Zacate. Paula, muchas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo más. Y pediría a toda la audiencia que en la medida de sus posibilidades, cada uno en sus territorios, se comprometan, se informen y tomen acciones en pos de nuestra salud común, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Bien, bueno. A involucrarse y a participar. Muchas gracias, gracias, Paula, por este mensaje. Bueno, y celebramos también la organización de los vecinos y las vecinas de Pocho Despierta. Te agradezco, Romina. Muy buen día para todos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y a dos días nomás del día de la promoción de los derechos humanos de las personas trans, desde OTRANS se denuncia la muerte de Angie Velázquez en la cárcel de Olmos. Para hablar del caso y poder entender cuáles fueron las dinámicas de desidia estatal y de abandono de personas que están tras este nuevo caso. En el que tenemos una víctima cuya condición de género es trans, estamos con Claudia de OTRANS. Claudia, ¿nos escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, por esta comunicación. Bueno, sí, la verdad que el caso de Angie Velázquez es prácticamente la segunda muerte de una mujer trans que se encuentra privada de su libertad en lo que va el año 2017. Nosotros esto lo venimos denunciando desde el 2016, desde que asumió el máximo al poder, cómo estas prácticas de mano dura han recrudecido y hemos denunciado la violencia sistemática, armados de causas, vejaciones y torturas hacia las compañeras trans y travestis, pero principalmente a las migrantes y a las compañeras que se encuentran en situación de prostitución y que están organizadas en nuestra organización. Esto me parece que no es un dato menor. No es a cualquier persona trans y sabes que más allá de que haya prácticamente una discriminación hacia nuestra población, lo que acá se agudiza fuertemente por esos componentes. Y estamos denunciando porque la verdad es muy preocupante que el Estado encarcele a las compañeras cuando ni siquiera una investigación, y sabiendo que las compañeras, nosotros les hacemos saber como organización de la sociedad civil a través de varios cuerpos que son personas que se encuentran con enfermedades crónicas y que su vida corre peligro. Sin embargo, el juez Massi, en este caso, tanto en el caso de Pamela como en el de Angie Velázquez, hace caso omiso a la situación que estas mujeres trans y travestis estaban atravesando en relación a su salud, y las tuvieron ahí detenidas en calabozos de comisarías en principio y luego en los penales, donde no les daban comida, agua ni tampoco la medicación. Entonces, eso estamos denunciando y es muy grave que esto suceda en democracia y sobre todo esta violación sistemática a los derechos humanos de la comunidad trans y travesti en Argentina. Bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Quien tendría que administrar justicia y protegernos es quien termina matándonos. Bien, Claudia, el caso de Angie tiene estas características que vos nombrás, ¿verdad? Ella tenía una enfermedad crónica, no contó con la asistencia médica necesaria y a la vez deambuló por dos cárceles durante este último mes hasta después terminar en el penal de Olmos. ¿Es así? Así es. Sí, así es. Ella estuvo varios días en la comisaría de Ringuilet, de la onceava de La Plata, y que esos lugares, ninguna comisaría está habilitada para alojar a ninguna persona privada de su libertad. Sin embargo, lo que hacen es, al detenerlas ahí, sin comida, sin alimentación, sin agua, bueno, y esto va deteriorando su calidad de vida y obviamente el desenlace es la muerte, ¿no? Estos agentes de seguridad terminan matando a las compañeras porque, bueno, las dejan que se mueran ahí y obviamente este es un mecanismo de tortura. Claudia, y bueno, es clara la responsabilidad del Servicio Penitenciario bonaerense en la muerte de Angie. ¿Se ha iniciado una causa? ¿Hay alguna figura de peso, autoridad que estén causadas? Sí, mira, nosotros hemos presentado el día viernes desde la Asociación Civil OTRANS a la Argentina una demanda de tipo penal en contra de el juez Juan Pablo Massi del cuarto juzgado de garantía de La Plata, y a tres fiscales, que es Álvaro Garganta, Marcelo Celier y Cristian Granado, quienes son los que investigan la muerte incluso de la compañera Pamela Maceo Pandura, y hasta el día de hoy siguen rechazando los pedidos que les venimos haciendo. La causa está caracterizada como homicidio agravado en concurso con tortura por acción y omisión, y en concurso con asociación ilícita, porque decimos que es una asociación ilícita la que se lleva adelante en relación a la policía, los jueces, los fiscales, los defensores, los de servicio penitenciario, y también de algunos médicos que cuando la sacan a las compañeras muriéndose al hospital, solamente les ponen un suero y las devuelven al hospital. Entonces acá hay una asociación ilícita clara, hay un intento claro de matar a las compañeras, y ese es el resultado lamentable que obviamente como sociedad nos tiene que preocupar y nos tenemos que ocupar de eso, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias Claudia por esta comunicación, y bueno, la seguiremos acompañando desde la comunicación. Muchas gracias a ustedes por visibilizar este tema. Bien, y estamos en comunicación con Claudia de la organización OTRAS a raíz de un nuevo caso de la muerte, en este caso de Angie Velázquez, una persona trans que muere por la desidia y el abandono de persona en la cárcel de Olmos en la ciudad de La Plata. Bueno, ya avanzado, enredando las mañanas, son las 11:30 prácticamente de la mañana, de esta mañana de lunes, húmeda por acá por la ciudad de Córdoba, y hace exactamente casi una semana nos llegaba la noticia desde un comunicado del Congreso de los Pueblos en el que denunciaba que este pasado miércoles 22 de marzo, desde las 5 de la mañana, de manera simultánea y regular, Policía y Ejército Nacional capturaron en varios municipios a líderes y lideresas sociales de la región de una región de Colombia, ya le vamos a preguntar bien a la entrevistada. Quienes están detenidos son, entre otros, Milena Quirós, Isidro Alarcón y Francisco Zabaleta, e intentaron capturar también a Arisolina Rodríguez. En el marco de una situación realmente preocupante en Colombia, en el pleno proceso de paz en el cual se ha ido de alguna manera intensificando la violencia y las agresiones contra líderes y lideresas sociales, es que se da esta situación que es realmente alarmante y por la cual el Congreso de los Pueblos está exigiendo la libertad inmediata de los compañeros y el esclarecimiento de los hechos en los que fueron detenidos estos líderes y lideresas sociales. Están pidiendo también garantías para los y las voceras de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del César y todas las organizaciones sociales. Sabemos que se están llevando a cabo diversas acciones, además, en distintos países para exigir la libertad de estos compañeros y compañeras en Colombia. Y para conversar un poco de esta situación en general y de la acción que se está desarrollando, estamos en comunicación con Joyce, que ella es integrante del Congreso de los Pueblos Capítulo Argentina. ¿Nos escuchás, Joyce? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bien, bien, muchas gracias por la oportunidad. No, por favor, muchas gracias a vos por abrir acá el canal de comunicación también para contar un poco. ¿Querés ponernos un poco en contexto de en qué marco se da la detención de estos compañeros y compañeras? Sí, contarles que estos compañeros son en realidad 12 compañeros detenidos. Es una de las acciones que viene haciendo la policía de Colombia, que son redadas de detenciones masivas en distintos puntos del país, de líderes y lideresas, que en su mayoría, y en este caso los 12 compañeros y compañeras, hacen parte y son referentes de espacios de interlocución con el gobierno muy importantes, como son la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, y también son miembros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, del Centro y Sur del César. Estas son las comisiones que se han abierto para la participación de las organizaciones, líderes y ciudadanos en la construcción de la paz, en la construcción y en los procesos de paz que se vienen llevando a cabo en Colombia, que es importante decir que están las mesas de diálogo con las insurgencias de la FARC y con la insurgencia del ELN, pero no son las únicas espacios de interlocución para construir la paz en los territorios. También está la Cumbre Agraria, que también lleva ya casi 4 años de interlocución con el Estado y que lo que propone son las transformaciones sociales y políticas necesarias que se deben dar en los territorios, en las instituciones, en el Estado, para que pueda haber realmente una paz con cambio social. Entonces estamos ante un hecho de persecución política y ante acciones que el régimen demuestra que le falta voluntad para construir esa paz, porque son los constructores y constructoras de paz en los territorios los que se están viendo, digamos, perseguidos y en este caso coartados de su libertad. Incluso el fiscal de la nación en sus declaraciones dice que son personas peligrosas porque movilizan a la gente y causan disturbios en las regiones. Entonces vemos cómo hay un señalamiento, una estigmatización y un atentado contra la vida y la libertad de quienes están todos los días en los territorios poniendo el cuerpo, sus pensamientos, sus organizaciones en esta construcción de la paz, que no es solamente el silenciamiento de los fusiles, como piensa el gobierno, sino que implica muchas otras cosas. Claro, así es, y así también el compromiso de los movimientos sociales en esta construcción real de una paz con justicia social para Colombia, y que se enrarece, ¿no?, con estas detenciones. Es realmente muy difícil, me imagino, sostenerlo, y además en todo sentido, tanto hacia el interior de las propias organizaciones que se ven atacadas desde el Estado. Pero, y esto no es la primera vez que pasa, ¿no?, en intentos de procesos, aunque este ha sido el más intenso, de procesos de paz en Colombia, pero me parece que una de las cuestiones más distintivas es que hoy está hay muchas miradas puestas sobre el proceso de paz en Colombia, ¿no, Joyce? O sea, está el mundo observando todo lo que está sucediendo allá. Así es, Nati, estamos ante un momento histórico. Creemos que es la oportunidad que tiene el país de poder salir de un conflicto de más de 50 años, y en esa medida el acompañamiento internacional que hemos recibido hasta ahora han sido muy importantes para nosotros. Como tú dices, hace 2 años tuvimos también el caso de una captura masiva también de 12 líderes de nuestro movimiento, y fue a través de la acción internacional, del acompañamiento, de exigir las garantías de un debido proceso y la libertad inmediata de estos líderes y lideresas que fue posible que nuestros compañeros quedaran en libertad. Pese a que todavía están siendo judicializados, esa acción permitió que por lo menos las medidas de encarcelamiento fueran, digamos, echadas para abajo y pudieran estar hoy gozando de su libertad. Bueno, lo mismo queremos con estos compañeros, que se puedan adelantar todas las acciones de solidaridad posibles a nivel internacional, desde todas las regiones, exigiendo al gobierno respete, digamos, los derechos de protesta, los derechos de organización social, los derechos que tenemos como colombianos y colombianas de participación política. Así que exijamos la libertad de estos compañeros y las garantías de un debido proceso judicial. Es por eso que estamos, aprovecho para contar que estamos hoy acá en la Embajada de Colombia por entregar, digamos, un documento que han firmado muchas organizaciones sociales, movimientos políticos y organizaciones de derechos humanos acá en Argentina, justamente exigiendo la libertad de sus compañeros y las garantías de su participación. Así es, Joyce. ¿Y saben en qué situación están en este momento estas compañeras y compañeros detenidos? Sí, en este momento, justamente hoy se reanudan, como tuvimos un fin de semana en medio, hoy se reanudan las audiencias, donde se van a, digamos, a hacer las declaratorias de cargos o por los cuales lo que se les imputa, digamos, y ahí pues el juez decidirá cuáles son las medidas que se tomarán, si quedan privados de su libertad o, digamos, se les concede la libertad con el proceso de judicialización esperando al juicio. Habrá que esperar qué pasa en estos días. Por eso es importante la presión internacional y el acompañamiento en esta semana, porque son las audiencias. Así es. Bueno, Joyce, entonces seguiremos atentas desde acá, desde el Enredando las Mañanas y los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, acompañando esta situación que nos contaba. Bueno, muchas gracias, Nati, a ustedes por siempre estar ahí con su solidaridad y en la expresión del amor eficaz a los pueblos, así a las luchas de los pueblos. Muchísimas gracias, Joyce. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá y, bueno, al pie, escuchando. Abrazo. Un abrazo a todos. Bueno, chao. Joyce.

una represión contra familias, jóvenes, niños y niñas y organizaciones sociales que reclamaban justicia contra la, por el asesinato de Ismael Chirisola. Escuchamos la nota. Nuestro querido operador Franco Acosta la tiene lista. El día y la policía bonaerense reprimieron a familias, a jóvenes y a niños y a organizaciones sociales que reclamaban por justicia por el asesinato de Ismael Chirisola en el acceso a la autopista de Quilmes. Esto pasó en la tarde de ayer. Para tener más detalles, estamos en comunicación con Pablo, que es de la agrupación Hagamos lo Imposible. Bienvenido, Pablo, a Noticias con Mate de La Rioja. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto poder estar charlando con ustedes. Pablo, ¿nos podés contar qué pasó en la autopista? Sí, en la tarde de ayer, un grupo de vecinos de un barrio lindero de la autopista, lo que es la autopista Buenos Aires-La Plata, que se ubica en lo que es la ribera del partido de Quilmes, se acercó hasta la autopista para manifestar por el asesinato de Ismael, que fue asesinado de sangre fría hace dos semanas aproximadamente, el 12 de marzo exactamente. Y cuando estaban cortando la autovía, bueno, se hizo presente la policía bonaerense junto con la gendarmería y sin demasiadas mediaciones comenzaron a reprimirlos. ¿En qué situación fue asesinado Ismael? Bueno, la situación está todavía esclareciéndose por la justicia, digamos. En concreto, lo que sucedió fue que él estaba con unos amigos en la vereda de la calle. Y de dentro de un auto le disparan a él y a un amigo, a él lo terminan matando y a un amigo lo hieren. Aparentemente hay un presunto robo en cuestión, que del cual Ismael no había sido el responsable, digamos, no había sido el que lo había cometido, pero lo que se... las versiones que circulan es que esa persona que decide dispararle había sido la persona afectada por este robo, digamos. Bueno, esos son los datos que hasta ahora tenemos con precisión, pero la realidad es que de una u otra forma, digamos, estamos frente a un asesinato, como te decía anteriormente, a sangre fría, ¿no es cierto? Claro. ¿Tuvieron algún hubo algún comunicado de la intendencia de Martiniano Molina o de alguna autoridad sobre lo que pasó en la autopista? Por el momento nada, hay un absoluto silencio. De hecho, anoche bueno, el barrio estuvo bastante alborotado porque obviamente ante esta situación los vecinos salieron más todavía a la calle. Y fueron a manifestarse también en la puerta de una dependencia policial del barrio y bueno, la policía montó todo un operativo, amenazaban con entrar a allanar el barrio. Pasaron una noche también bastante tensa. ¿Y sobre la situación de los detenidos? ¿Saben la condición en la que están? ¿Están incomunicados? Mira, por el momento en ninguna dependencia policial nos quisieron dar datos. Sí, sabemos que hay un detenido, por lo menos. Se llama Jeremías Ernesto López. Pero nos vienen pateando, digamos, de una dependencia a otra. No nos dicen concretamente en qué comisaría está. ¿Y ahora el plan de lucha cómo va a seguir? Bueno, ahora concretamente la idea es poder seguir pidiendo justicia por Ismael. Obviamente, en principio tratar de recuperar a este vecino, un joven también que como Ismael estaba en la calle y se encontró con que reprimían a sus amigos, a sus familiares. y al tratar de ir a su parada, bueno, lo llevan detenido. Lo primero que pedimos es la libertad de Jeremías, obviamente justicia por Ismael, y por supuesto el Estado municipal, tanto como el provincial y el nacional, porque la policía de la provincia depende de María Eugenia Vidal y la gendarmería depende de Mauricio Macri, digamos, bueno, también salgan a hacerse cargo de esta situación. Muchísimas gracias por este contacto. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está en la frontera. En red. Seguimos enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y esta vez para hablar sobre el teatro, sobre una obra de teatro que se va a estar presentando acá en Córdoba de manera gratuita, impulsada por un colectivo de artistas que se llama Ficciones Rosas. Y estamos en diálogo con Vanessa Salazar, que es codramaturga y actriz. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿nos querés contar un poco cómo surge la iniciativa de...? Mira, la organización de este ciclo, que es un ciclo en el mes de la mujer, la realiza el Teatro Real por su 90 aniversario. Y bueno, por eso está ofreciendo todas las semanas Teatro Córdoba con entrada libre y gratuita, la obra liberada, Rose de Sen, Corín II, la precuela, es una obra que se estrenó ya hace 2 años y que habla acerca de... género rosa, de literatura rosa. ¿Qué es la literatura rosa? La literatura rosa sería un género de literatura de amor, ¿sí? Que construye un cierto modelo de amor. Nosotros veníamos trabajando con el tema desde una obra anterior, que fue Saldos, Brotes de Corintellado, en la que 3 personajes se rebelaban de alguna manera contra los mandatos de la autora y buscaban salir de ese modelo de amor que la autora repite una y otra vez. Bueno, y en Liberada seguimos buceando en este género y lo ponemos en tensión con un modelo político-económico, o por un modelo económico llevado adelante por un por un proceso político, fue el del golpe del 76. Ahondando un poquito en esa parte del modelo económico y el golpe del 76, ¿de qué manera se representa esa parte de ruptura, de disrupción con el modelo? Sí, en realidad los personajes de la obra son dos activistas, dos mujeres activistas que roban archivos a altos mandos militares, muy cerquita, la acción ocurre acá en Córdoba, entonces muy cerquita del batallón 141 de comunicaciones, que es donde ahora funciona la Ciudad de las Artes. Roban archivos y emprenden la fuga, y en esta fuga que realizan en un auto robado, que es un Falcon, son perseguidos, y nuestro juego en ese momento, empezando a jugar ahora con otro tipo de ficción, es que son apresados por un modelo ficcional represor que representaría la novela Rosa. El trabajo en Ficciones Rosa en esta semana se puede ver, bueno, en el Teatro Real, el miércoles a las 20 horas, otra vez te cuento que es con la entrada libre y gratuita. También los sábados en la Nave Escénica, reponiendo Roída, el suicidio de la Casona Paraíso. Y que el sábado primero de abril, el sábado que viene, va a haber doble función en la Nave Escénica, por la Noche de los Teatros, que está organizada por la Red de Salas Independientes. La dirección de la nave es Ovidio Lagos 578, en General Paz. Así que bueno, los esperamos a disfrutar, a compartir. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden. Y aquí estamos en los minutos finales, en la recta final del Enredando las Mañanas. Queremos hacer una rectificación. En la entrevista que recién pasábamos de la represión en Quilmes, por un delay, dijimos que era de Estación Sur, en realidad es de Radio Voces, perdón, fui yo, media itinerante haciendo varias cosas a la vez. Muchas gracias a los y las compañeras de Radio Voces, que no es la primera vez que nos vienen pasando estos contenidos. Y bueno, en estos últimos minutos de este programa colectivo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, te recordamos que estamos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 y mañana seguís desde otro de los pisos de El Enredando a las Mañanas, informándote, enredándote en cada mañana. Así es. Y bueno, nos vamos a puro ritmo de este enredando que estuvo a las corridas, nos estuvo el trote en esta mañana de Córdoba, que ya son las 12 menos 2 minutos, y así nos vamos despidiendo en esta mañana nublada, lluviosa, en Córdoba capital, desde los estudios de Zumba Latina. Mirar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo, empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Con las manos arriba, que suban sola. Porque ha fallado, porque ha fallado. No vuelvas a votar a Turco Carlos. Porque ha robado, porque ha matado. Una sola intervención para resolver todo el problema. Pero qué mierda se creen que son.